Sí, efectivamente, mañana martes estaremos organizando un importante taller que en coordinación con el PNUD y las Naciones Unidas está orientado para los alcaldes que tienen en sus municipios operación petrolera. El objetivo de este proyecto, de este taller, es efectivamente revisar e identificar las zonas donde se encuentran instaladas las empresas que tienen operación petrolera y para determinar inversiones estratégicas que permitan ayudar a las comunidades que tengan situación, estén en situación de pobreza, y que en otra mano de la mano de la industria de los hidrocarburos podamos implementar estos proyectos. Igualmente buscamos determinar con los alcaldes qué expectativas e intereses tienen con respecto a las compañías que están en sus zonas de influencia para la realización de inversión social. Y finalmente también buscamos intercambiar ideas con las diferentes representantes de estos municipios, los alcaldes, los jefes, de los directores, secretarios de planeación de cada uno de los municipios, para buscar los mecanismos de gestión para permitir una adecuada planeación, ejecución y seguimiento a los programas de beneficio a las comunidades de cada uno de estos municipios. En cuanto a los municipios que están en zona de influencia, ¿cuáles se cuentan? Pues nosotros tenemos un inventario más o menos de 21 municipios está inicialmente. Posible que aparezcan más municipios en el departamento del Tolima, de los 47. Y en esa medida pues hemos previsto ese número de municipios que los estamos invitando a este taller que se va a realizar a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Salón 7 Días de la Gobernación del Tolima. ¿Qué municipios son? Los municipios son Alvarado, Ambalé, Marmero, Carmen de Apicalá, Coello, Cunday, Dolores, Falan, Honda, Icononso, Lérida, Mariquita, Melgar, Piedras, Prado, Purificación, Venadillo, Villarrica, Ortega, Espinal y Guamo.